Bueno, y la verdad que es una alegría cuando lo podemos tener acá en el estudio, al invitado de hoy, José Antonio Vera, este uruguayo que vive en Paraguay. No sé cuántos años vos dirás ahora, pero son muchos ya. 34. 34 años. Y no has perdido el acento, la forma de hablar de uruguayo, ¿eh? Pero mira, nunca tuve mucho acento uruguayo, porque en Chile se me copió bastante, en Cuba también, después, incluso en Europa, ¿no? O entre los árabes y los africanos. Yo mantuve este asunto, pero había uruguayos que me decían, pero bueno, hablas como uruguayo. Pero no hablas como paraguayo. Yo te escucho hablar como uruguayo. No, con los paraguayos no, pero además me interesa mucho el lenguaje político siempre. Y yo llegué a entender muy bien el árabe para tener un diálogo con ellos, pero no el guaraní. Y menos el yopará, que es el lenguaje que utiliza el pueblo paraguayo, ¿no? El guaraní. No, es el yopará, es un derivado del guaraní. Y cómo ocurre, por ejemplo, con los árabes, ¿no? Hay varios derivados de la lengua central, pero se entienden. Y en Paraguay también se entienden. Sí, y entienden todos los que hablan yopará y guaraní, incluso los indígenas, muchos entienden el español sin problema, ¿no? Un compañero, como ustedes están escuchando, muy experimentado por todos los países donde anduvo, idiomas que habla, militancia que ha desarrollado acá, allá y más lejos también. Entonces, hay una acumulación de información, de análisis, de ver historia, ¿no? De ser testigo, de ser protagonista. Que le da un valor muy grande a lo que puedas decir, ¿no? Y por eso nos gusta mucho, cuando podemos, de otros temas también nos gustaría hablar, pero hablar de Paraguay en esta época entre Uruguay y Paraguay, las noticias, hay muchas noticias que juntan a Paraguay y Uruguay, lamentablemente no con lo que nos gustaría que la juntara, pero viajan, van, vienen, invierten de un lado, del otro, sí. Estamos bueno, muy relacionados, parece. A mí estar entre ustedes me llena de alegría y de emoción. No lo voy a negar. El reencuentro siempre con la gente querida de este país o de cualquier lado, ¿no? Es decir, cuando he tenido oportunidad últimamente de volver a Europa o algo así, es el mismo sentimiento, ¿no? Yo nunca me sentí extranjero en ninguna parte. Y me integré. Con facilidad. Hay gente que te dice, no, los franceses o esto, los otros son fríos. No, mentira eso. Claro. El frío es uno. Yo no encontré nunca que me frenara mi relación humana por la manera de hablar o de comportarse. Lo que sí diferencia hoy es el celular, los medios de comunicación, que ya no son basados en el afecto, en el cariño. Se va a saludar al abuelo sin abrazo, se manda un mensaje por el celular. La deshumanización que ha fomentado, ha creado inteligentemente el sistema capitalista para ir deshumanizando a la sociedad, ¿no? Sí. Eso sí es grave, pero lo demás son prejuicios. Yo no me siento extraño en ninguna parte. Pero sí hay motivaciones particulares para el militante. Para mí, mi militancia desde hace años es la comunicación. Es decir, yo me siento militante político comunicando, escuchando, aprendiendo. Y lo que sí la vida me enseña, que cuando hay un diálogo, hay un debate, hay un parlamento político, aunque sea de los adversarios de la decencia humana, aunque sea de la derecha, igual, si hay diálogo, te motiva. Yo, por ejemplo, a mí me motivó el entender bastante el árabe, que lo voy perdiendo, porque al no tener práctica lo voy perdiendo. Qué difícil. Pero el entender, allá entenderme con ellos, se debía a que la motivación, el lenguaje era político. Porque estaban los vietnamitas, estaban en aquellos tiempos, estaban los movimientos africanos, estaban los palestinos. Argelia era una, era la meca de los movimientos de resistencia del, del mundo, ¿no? Entonces ahí nos encontrábamos todos y te permitía seguir muy de cerca la lucha por la descolonización africana, ¿no? Hicimos, por ejemplo, una anécdota de las muchas que hay. El primer plan de salud de la Angola independiente lo hizo mi compañera. Mirá. Que era pediatra uruguaya. ¿Cuál era el nombre de ella? ¿Eh? ¿El nombre de ella? Lilia Veloz. Lilia Veloz. Nosotros en Argel construimos el grupo Argel. Éramos todo el frente. Había un compañero Tupa, pero en general la gente que se identificaba con el Frente Amplio del 71, ¿no? No con el de los últimos 20 años, pero sí, esos compañeros tenían a flor de piel la solidaridad y la entrega. Por ejemplo, nosotros hicimos de ese pequeño grupo tareas muy importantes en África, en Angola, en Mozambique, en el Sahara Occidental, por ejemplo, se mantuvo un año el servicio médico en las carpas del Frente Polisario. Y bueno, a veces eso no se recoge porque no se sabe, o a veces por intereses también sectarios, pero un pequeño grupo de compatriotas hizo un gran trabajo allá. Sí, después, y eso tiene que quedar escrito y registrado, porque es la historia verdadera. Sí, se acaba de morir Emiliano Gómez, que seguía. Y una vez que él me comentó que una entrevista de un dirigente saharaui, yo le dije, no, pero ese dirigente no está informado. Hay cantidad de cosas ahí importantes que, escúchame, yo le impuse, en ese momento yo era corresponsal de Prela, de Prensa Latina en Argelia, y yo le impuse a Cuba la causa saharaui. Cuba tenía relaciones con Marruecos e ignoraba la lucha del pueblo saharaui. Hasta que vino un dirigente viejo del Partido Comunista y bueno, vino a un acto aniversario del Frente y subió a la tribuna, y cuando sube, el tipo entusiasmado, contagiado por el ambiente, se mandó un discurso de barricada tremendo, ¿no? Se comía crudo a todo el mundo. Y enseguida que baja de la tribuna, viene y me dice, no vayas a escribir nada de esto porque si no el comandante me fusila. A ese extremo era. ¿Eso qué años? Y años 76, 70. Para sí. ¿Antes del golpe? ¿Del golpe a dónde? De acá. Sí, claro. Por yo me 70 y poquito. Sí, sí. 70 y muy poquito. Claro, bueno, los golpes ya estaban hechos de antemano, de declararse. Sí. Pero digo, es interesante, ¿no? El divorcio que hay es un problema cultural e ideológico. El divorcio que hay en determinadas regiones del mundo entre gente que más o menos somos vecinos en el pensamiento, pero... Sí. Pero no hay una coordinación de la fuerza, ¿no? Sí. Incluso al interior del país. Aquí ahora me decían que hay un sector que no está con el plebiscito, otro está con... A esta altura, con andar diciendo que el gobierno fracasó cuando están haciendo lo que quieren contra los intereses del pueblo, es una cuestión de necios. De una dirigencia necia, no se puede decir otra cosa, porque a mí me duele profundamente. Incluso el hecho de que haya dos candidatos peleándose un derecho a derrotar a la derecha, porque el problema es ese, ¿no? Es derrotar a esta ola facho que anda recorriendo la región, que la recorre por los fracasos del movimiento popular. Exactamente. No por los méritos de ellos. Exactamente. Entonces, cuando dicen, no, Milei, pero Milei es producto de nosotros. Milei recogió el hartazgo de la gente. Pero ese hartazgo de la gente, a mi juicio, y lo digo con bastante convicción, está produciendo un movimiento de anormales. en el buen sentido, yo me considero un anormal, enemigo de la normalidad actual. Y esos anormales son la esperanza, porque están hartos, pero claro, como no tienen conducción política, ahí se llenan las calles de cientos de miles de personas que claro, buscan el cambio, claro, que denuncian al fascismo, pero después no se capitaliza eso. No son los pueblos los que fallan. No. Ayer en Argentina, más de 1,000,000 de personas en la calle. Y bueno, eso demuestra algo. Pero esa cantidad de gente a ladrillazo destroza la Casa Rosada. ¿Sí? Pero no hay conducción política. No hay conducción política. Y lo dijo hace muchos años, y a mucha gente no le gusta, y le gusta olvidar cosas y recordar otras. Pero León Trotsky dijo eso en el año 37, antes que lo mataran por la espalda. Por orden de Stalin, sí. Trotsky dijo... Sobra pueblo, falta dirigencia. Y es real eso. ¿Cómo no va a haber pueblo aquí para dar vuelta la tortilla? Claro, los pueblos no fallan. Esto que vos estás diciendo, vos estás hablando de un proceso también, lo que pasaba en los 60, el papel de Argelia, donde se encontraban, África, brigadas uruguayas en África. Eso es lo que se ha perdido también, el proceso, el ver la historia como un proceso y el conocer lo que pasó, porque ese es el otro problema. Que acá hay, obviamente que hay dirigencias que saben muy bien de lo que están haciendo y conocen la historia, pero hay mucha gente que es nueva en la militancia y no conoce esto. No conoce la información y no conoce, no tiene el concepto de que la historia es un proceso, cómo se relacionan los hechos entre sí. Eso no está. Son como fotos del momento, nada más. Y otro factor que a mí cada vez me importa más es el lenguaje. Hay un lenguaje prostituido por la derecha hábilmente. Y, por ejemplo, viven hablando de la democracia. Pero nunca aclaran que la democracia es burguesa, no es la democracia del pueblo. Además que la democracia nunca existió en el mundo. Todo es una gran mentira, como la libertad o otras cosas. Bueno, pero además, algo más grave es llamar libertarios a los fachos argentinos o decir que Lula es socialista o que en Brasil hay una revolución socialista. Entonces, eso... Es los alumnos de Goebbels, el ministro alemán, son muy eficaces, han logrado meter, robarnos el lenguaje para el uso de ellos. Sí. Y entonces están permanentemente machacando sobre esos términos que buena parte de la izquierda repite. Totalmente. La defensa de la democracia, por ejemplo, que vos, yo me acuerdo, la otra vez decíamos, hace años, cuando vos escuchabas a uno que no sabías quién era y que la democracia, oh, esto es un facho. Decías eso en aquel momento. Porque no hay una democracia, ¿no? Hay una democracia obrera, hay democracia del capitalismo. La democracia y las instituciones es lo otro que dicen acá. Hay que defender las instituciones, cuidar las instituciones. Y otra cuestión que hay importante es que se han perdido términos de importancia histórica y glorioso como plusvalía. ¿Quién habla de plusvalía? ¿Quién entiende de la juventud qué es la plusvalía? ¿Entiendes? Entonces, no alcanza con hablar de la explotación del trabajador. Es decir, hay que explicarlo un poco más. Y el lenguaje mismo de los sectores progresistas, movimientos sociales y todo lo demás, no se ocupa del lenguaje. Y nosotros los que estamos en la comunicación fallamos bastante en ese asunto de no diferenciar. No, por ejemplo, la revolución. Te dicen, no, porque la revolución de Nicaragua. No, en Nicaragua nunca hubo revolución. Hubo una insurrección armada triunfante que acabó con una dinastía despótica, ¿no? Pero en el inicio, yo estuve al principio en Nicaragua, mi señora estuvo en Matagalpa en el momento que nacían los contras y estuve ejerciendo ahí. Bueno, yo fui a ver al principio el proceso y había que ver lo desvergonzada que era la conducta de muchos dirigentes sandinistas. Y cuando yo recordaba cosas que recogí en Argelia con exiliados españoles, en Argelia estaban los anarcos, los comunistas y ¿y cuáles eran los otros anarcos? Y los anarcos, comunistas, no me acuerdo qué otra corriente había. Y estaban los republicanos, bueno. Pero había un gallego que era jardinero en la Embajada de Cuba. Y una vez me pongo a hablar con él. Y había un sol muy lindo, yo me senté en el pasto. Y me dice, un poquito más allá, se sentó a leer un libro el comandante Guevara. Me dice el tipo. Y, sí, acá. Sí, acá. Pero dice, en un momento le vi los zapatos y dije, no puede ser. ¿Qué? Y le dije, comandante, ¿usted no quiere que le haga reparar esos zapatos, botines? Sí. Y dice, no, esto ya no tiene más arreglo, gallego. No tiene... Y le dice, no, ahí abajo hay un compañero, es anarquista, pero compañero, dice que es zapatero. Si me lo da, yo se lo llevo. Bueno. Lo llevó. Y el zapatero dice, no, gallego, que van a ser del Che Guevara esto, y lo tiró por un rincón. Pero al otro día, a las 10 de la mañana, llega el auto de Cuba a zapatería. A buscar los zapatos. Y se baja el Che con unas medias rotas. Y le dice, y compañero, están mis zapatos. Dice, el tipo estaba asombrado. No podía creer que fuera el Che. Y dice, mire, no, la verdad es que no creí que fuera suyo. Están por ahí, dice, pero yo tengo una entrevista con el presidente y no puedo ir con estas medias. Bueno, entonces lo que podemos hacer es que le preste un zapato de un cliente. Y así fue. Entonces, ¿qué? Entonces cuando vos decís ese nivel... ¡Pah! ¿No? ¡Qué historia esta que estás contando! Y vos vas a Managua y te encontrás con que los dirigentes se tiraban a la piscina vestidos y tirando... balazos para el aire y tal. Bueno, podés esperar de eso. Entonces, no confundamos, en Nicaragua no hubo una revolución. Y en África se repitió algo parecido. Es decir, la corriente militarista de los movimientos independentistas de África fueron los que se quedaron con el poder. Y los cuadros políticos más avanzados fueron desplazados. Entonces, por eso África está ahora como está. ¿Por qué no se construyó en África una sociedad socialista, aunque fuera en un solo país? El caso de Argelia. Bembela fue un... Yo lo conocí a Bembela cuando salió de la cárcel. Yo fui el primero que entrevisté a Bembela. Y había que ver el nivel de cuadro revolucionario que era Bembela. Y Boumedien, cuando lo destituye a Bembela, Boumedien era un cuadro político profundamente nacionalista, enemigo de los franceses y todo lo demás, pero Boumedien se va construyendo cuadro político revolucionario en el proceso. Sí. Y se enferma y se muere, que cual fue una gran pérdida, no solamente para Argelia, ¿no? Pero en el resto, en el caso de Angola, por ejemplo, una prostitución colosal de los cuadros dirigentes. Y en Mozambique ocurrió lo mismo, en Sudáfrica, después de la gesta de Mandela, la estructura sudafricana quedó igual, con Mandela o sin Mandela, como aquí con Mujica o sin Mujica, quedó igual, no se buscan las estructuras. Déjanos hacer una pequeña pausa y retomamos ahí mismo en donde quedaste. Y aquí conversamos con José Antonio Vera, con este compatriota. Compatriota por la cédula de identidad, ¿no? El lugar donde nació, pero además compañero por las ideas, por el compromiso. Nos tomamos el atrevimiento de decirnos compañeros también, ¿no? Y nosotros cuando nos preparamos para esta entrevista dijimos Paraguay, Uruguay, Bordaberry, no sé qué, Cartes. Pero vos nos dijiste, y yo creo que estuvo muy bueno, que a vos te interesa hablar del tema de la izquierda. ¿Del tema cómo está la izquierda? ¿Qué pasa con la izquierda? Ah, sí. Es la... que es el gran problema que tenemos, ¿no? El problema en el caso concreto de Paraguay, que hubo una izquierda por los años 60, 70, y después se fue diluyendo por la fuerte represión del estronismo y todo lo demás, pero hoy ha ido degenerando de tal forma que el principal actor de la política paraguaya hoy es el dinero. Ajá. Y el dinero mal habido, no el dinero producto del trabajo, no, el dinero mal habido, la drogadicción. Es, conforme Uruguay, a mi juicio, tiene un gobierno narco, Paraguay tiene un Estado ganado por que convirtió la política en narcopolítica. Es decir, el dinero predomina en Paraguay. Uh-huh. Horacio Carte, que es la cabeza de la organización narcotraficante y contrabandista de la región, que es la cabeza reconocida hasta por los yanquis, Horacio Carte compró al Partido Colorado. Por ejemplo, los estatutos regían que tenías que tener 10 años de pertenencia al partido para poderte postular a un cargo. Carte tenía 3 años. Cuando Fernando Lugo ganó, Carte se dijo, y si hasta un religioso puede ser presidente, ¿por qué no puedo ser yo? Compró o alquiló en ese momento al Partido Colorado, se hizo postular, ganó las elecciones después del golpe de Estado, que él ayudó a organizar ese golpe de Estado contra Fernando Lugo, y estuvo el traidor Partido Liberal, estuvo, que ocupaba la vicepresidencia, estuvo 14 meses hasta que se terminó el periodo que le correspondía a Fernando Lugo, y viene la elección y Cartes, candidato al Partido Colorado, gana. Y él está del 14 al 18 presidente. Intenta, con complicidad con el Frente Guasú de Fernando Lugo, intentan una reforma constitucional, una enmienda que le permitiera la reelección. Carte quería seguir siendo, bueno, volver. El Partido Colorado sigue hasta ahora, pero Carte fue invirtiendo y compró al Estado. ¿Sí? Eso, el Estado paraguayo es un Estado narco. Y hago la diferencia con Uruguay, que no se puede decir que el actual gobierno no sea narco también. Lo que pasa es que en Paraguay lo abarca todas las instituciones públicas y privadas, sí, el narcotráfico, y entonces el cabecilla de eso, Horacio Carte, de 125 parlamentarios, él domina en 110. Pero así, incondicionales. El Poder Judicial, lo mismo. El Fiscal General, un hombre que ahora ni siquiera mueve un dedo para relanzar la investigación sobre el asesinato de un fiscal de Colombia, necio o cómplice, que fue a celebrar su boda de miel en el Nido en Colombia, fue a una playa de Colombia, fue a buscar que lo mataron. ¿Por qué? Porque parece que se organizó desde Paraguay el asesinato, le presentaron todo, invitado, avión, todo, para la luna de miel, y él cayó en esa trampa, o no sé. Bueno, pero el fiscal general no mueve un dedo para recuperar, porque Estados Unidos habla de extraditar a los culpables del asesinato del Pesci, que no tenía ningún vuelo, ninguna trascendencia. Estados Unidos pide la... Sí, ahora, en estos días, está pidiéndole, pero yo creo que puede ser una jugarreta contra Horacio Carte. Porque lo pueden acusar a él de haber sido el instigador. Claro. Y él, bueno. Claro. Pero entonces, a lo que voy es que él compró todo. De 8 senadores que tenía el Frente Guasú, hoy tiene 1. Pero porque perdieron el otro, se vendieron la carta. No, pero bajaron los brazos porque dijeron no se puede hacer nada frente a esto. Bueno. El Parlamento, el Poder Judicial, todo lo tiene él. El Paraguay en este momento no hay vida sindical. La Federación Nacional Campesina, que es la organización de pueblo más grande, viene todos los 23 de marzo, desde hace 30 años, a Asunción, una marcha. El Ministerio de Agricultura le paga los camiones para traerlos. Cientos de personas o mil vienen a Asunción, están 3 días y vuelven con algunas bolsas de semillas, con otros. ¿Pero para qué sirve eso? En cuanto a cambio estructural. ¿Y si le paga el ministerio? Paga todo, negocian y vuelven. ¿Y quién queda feliz? La dirigencia. Claro. La dirigencia. Entonces, estas cosas en Paraguay marcan una decrepitud política, claro, ideológica, muy peligrosa, ¿no? Pero porque Cartes no está en el gobierno ahora. No es el presidente, digamos. El presidente de facto. Ahí está. Él puso a un pelele ahí, que es Santiago Peña, un tipo joven, presentable, porque la mayoría de los dirigentes son feos. Este lo ponen como lindo, ¿no? Este elegante, saca muchas fotos y recorre el mundo. Él vive viajando. Sí. Porque total, él no manda, es el que manda. Él tiene la función del presidente paraguayo actual es firmar documentos. Él tiene la lapicera, pero el poder lo tiene Cartes. Sí. Cartes hace lo que quiere en Paraguay. Entonces, ¿de qué izquierda vamos a hablar en Paraguay? Y no hay. Y vos decís la justicia también, el parlamento y el fútbol también, porque acá nosotros por lo menos la vivimos de cerca, porque Uruguay ahora está trabajando para que haya un Mundial 2030 junto con Paraguay y algún otro, pero Uruguay y Paraguay. Paraguay no tiene. Viaja uno, viaja el otro, le prestan las vacunas. No, porque lo que pasa es que la Conmebol, como la FIFA, son antros de delincuentes. El anterior Naput, el secretario general de la Conmebol, estuvo 7 años preso en Estados Unidos. Sí. Y negociaron con Carter, estaba condenado a 9 y salió al séptimo año. Pero ahí Figueredo, el uruguayo, fue tan ladrón como Naput. ¿Te acordás, Figueredo? Sí. Y entonces son. El fútbol es otra herramienta política que maneja muy bien el sistema, porque hay que contar también que la hermana de, digamos, de Cartes es esposa de Juan Martín Bordaberry, hijo de Juan María Bordaberry. Ahí está. Pero ahí se plantea un tema muy interesante. Porque Estados Unidos, que sancionó a Cartes hace 2 años, primero le quitó la visa a todo el entorno familiar y comercial o empresarial. Ningún socio de Carte hoy puede entrar a Estados Unidos. Y este Bordaberry, entre los primeros que no puede entrar a Estados Unidos. Porque Bordaberry, cuñado de Carte, no puede ser inocente en la cadena de delitos que comete Carte todos los días. Entonces, segunda sanción de Estados Unidos fue congelarle todos los activos de Horacio Carte en Estados Unidos. Le robó, como siempre hace Estados Unidos, roba, destituye a un tipo y se queda con toda la plata. O muere alguno que tenía los depósitos allá. Y no, el único heredero es Estados Unidos. Y el tercero es la extradición, la amenaza de llevarlo a Carte. A mí fuentes militares me dijeron, no va a haber extradición. No va a haber extradición. Pero ahora están revolviendo un poco la cuestión esta. Y ahí puede caer una serie de personas allegadas a Cartes. Y hay que preguntarse si la familia Bordaberry está nerviosa o no. Pero yo en su lugar estaría. Uh-huh. Y eso puede traer todo un movimiento político interesante e inesperado. Porque, como decía Martín Fierro, que nadie se muestra altivo aunque en el estribo esté, que suele quedarse a pie el gaucho más advertido. Y Carte, como todo agrandado, cree que es intocable. Pero lo pueden llevar, si a los yanquis les sirve llevarlo o no. Porque en el tema está la hidrovía. Y la hidrovía, que ahora el gobierno de Paraguay primero y ahora el argentino le han dado a la administración al ejército norteamericano de las áreas de esos dos países. Bueno, está el tema Brasil y Bolivia, pero Paraguay y Uruguay ya le dieron absoluto predominio al ejército norteamericano, que es la OTAN. Sí, claro. Pero claro, porque en la disputa comercial con China, para frenar la China, es una vía de impobres por... Pero los yanquis negocian ese tema. Y lo negocian con Cartes. Cartes, un semidios en un departamento que se llama, del norte del país, se llama Concepción. Ahí tienen miles de hectáreas de tierra, hay canteras de mármol que les explota él, de este otro... Los puertos son de Cartes y Estados Unidos quiere esas... Cartes tiene miles de hectáreas de eucaliptus, más que de pino, de eucaliptus. Y los yanquis quieren sacar ese eucalipto por la hidrovía, que es lo más barato. Y está esa negociación. Está entonces, claro, eso envuelve a todo el entorno de Carte. Yo, en este momento, en ese tema, soy casi pro-norteamericano. Estoy contentísimo que se lo lleve. Déjanos hacer la última pausa. Venimos a los últimos minutos de este encuentro, que nos va a quedar cortísimo. Electoral. Bueno, y acá nosotros estamos, seguimos conversando en la tanda, como no puede ser de otra manera. Y bueno, que no lo sientan los oyentes, porque vamos a seguir conversando. Y además tenemos la posibilidad de llamarlo y hablar de estas cosas, ¿no? Sobre Paraguay, que a veces se quedan en la chiquita, pero hay que tomar esa distancia y poder ver con esa concepción qué lugar ocupa Paraguay en América Latina. ¿Por qué hay tanto vínculo de Uruguay con Paraguay? Bueno, hay mucha cosa que podemos seguir abriendo ahí, ¿no? El vínculo de Paraguay con Uruguay es un vínculo mafioso. Nada más, de Paraguay con Uruguay, Paraguay con Argentina, algo así. Son vínculos mafiosos de los dirigentes. Y no solamente dirigentes de gobiernos. Hay vínculos mafiosos de dirigentes políticos, como por ejemplo podría decir yo aquí Pedro Bordaberry. Él tiene que tener un vínculo mafioso con su hermano y con el cuñado de su hermano. Si no, no se justifica una relación tan peleando por levantar el Mercosur entre dos gobiernos que no tienen ningún interés en la integración. Y que además si se integran, o la integración que hay, las pocas expresiones de integración, son comerciales, nada más, no le interesa para nada la integración de pueblos a ninguno de estos gobiernos. Entonces, a mí me parece que esto, en fin, no quiero exagerar mi optimismo eterno, pero creo que esta ola no tiene mucho futuro. Esta ola mafiosa, narcotraficante, no tiene, porque se está levantando una nueva generación, esa misma generación que considera con razón que la nuestra ha fracasado porque no logramos hacer una revolución y consolidar, esa misma generación no puede vivir más en este sistema, este modelo social no le da ninguna oportunidad a la juventud. La llena de rencor y de odio y todo lo demás, pero no le da oportunidad. Y esa juventud, lógicamente, tiene que producir un cambio. Y el cambio tiene que ser el nacimiento de una conducción política que capitalice esa bronca, ese odio, ese rechazo y todo lo demás. ¿Por qué vota a la derecha la gente? Y vota porque están hartas de las mentiras de la mal llamada izquierda. Gobiernos progresistas que no dan más de unos parches y unos remiendos, no tocan para nada la estructura y el gran capital delictivo, el gran capital explotador, no tocan a nadie. Al contrario, con los gobiernos progresistas, los ricos se hacen más ricos y se reduce la cantidad de ricos, pero como clase, ¿no? Me refiero. Claro. Y agranda la clase de los abandonados, de los marginados, de los excluidos. Cada vez hay más pobres. Paraguay es un país inmensamente rico. No tiene 7,5 millones de habitantes. Tiene un tercio en el hambre. Sí. Un tercio. Hay, pero fácilmente. Así cada día hay más gente en la calle. José Antonio, y hoy nosotros dábamos entre las primeras noticias cuando empezó el programa a las 7:30 de la mañana que no le dieron la extradición a Peirano Basso para que se lo lleven a Paraguay, que la pidió Paraguay, y la fiscalía dice que no, primero porque el delito ya prescribió y además porque tiene algo pendiente acá y entonces no le dan. Y bueno, decías que no se actúa siempre así, ¿no? A Carmen Villalba la miran de otra manera, esta militante. Claro, porque es la guerra entre la decencia y la inmoralidad. Y Peirano pertenece al segundo gremio. Es un delincuente, pero como el poder está en manos de la delincuencia, lógicamente que tienen que ganar tiempo para que expiren las causas y no terminen en la cárcel. Pero además, ¿cuál es la diferencia que Peirano esté preso aquí o allá? Aquí está mejor que allá, pero allá, sí, creo que sí. Allá con la plata él se alquila una celda con televisión y recibe mujeres y el almuerzo es de afuera. Y entonces está la cárcel VIP. Claro. Está ahí, bueno, claro. Entonces, para mí no es ni tema. El tema sí es Carmen Villalba, que es una confesa comunista, guerrillera. Ella reivindica la lucha armada, se dice revolucionaria. Bueno, Carmen es una víctima triple, cuatriple. Le mataron a su hijo de 14 años cuando iba al liceo en la Argentina. Hay una fobia contra la familia Villalba espantosa, sí. Pero de los dos, las dos fuerzas represivas, tanto de Paraguay como de Argentina, sí. En Paraguay está Lichita, secuestrada por la Fuerza de Tareas Conjuntas, Policía y Ejército, hace 3 años, con 14 años, nunca más se supo de ella. Un mes antes habían matado a 2 primas de 11 y 12 años en un falso positivo. La mataron baleándola por la espalda y después la vistieron de guerrillera. Sí. 11 y 12 años. Que hasta el presidente fue. No, y el Abdo Benítez fue a sacarse una foto, sí. Como John Wayne en las películas de Cowboy. Sacó una foto con una pistola en la cintura. Qué brutal. Había ganado porque dicen que eran 2 dirigentes importantes del ejército del pueblo paraguayo. Bueno, entonces Carmen venció su condena, 18 años. ¿Tuvo presa 18 años? 18. Y el... Se muere el marido en la cárcel, le mata el hijo allá, Lichita, hija de ella, está desaparecida, las dos sobrinas muertas, la hermana Laura, que andaba buscando a Lichita, la secuestran también y está presa en Paraguay, siendo todos residentes en Argentina. Bueno, y resulta que un fiscal inmundo, asociado a un juez peor que él, rescataron una causa contra Carmen Villalba del año 2014, pero que había finiquitado. Había eliminado eso, había pasado. Entonces Carmen queda con la condena de 18 años, la cumple, y eso, dupla de delincuentes, le abren otra causa. Rescatan la causa perimida y la condena a 17 años. Es decir, Carmen Villalba inauguró la cárcel perpetua en Paraguay, 35 años, y se mantiene entera. Es admirable porque yo no he ido a verla, pero no me quiero dar lustre visitándola, porque muchos van para la fotografía, pero he visto testimonios de colegas que la han ido a ver y que la encuentran entera, es decir, no la han doblegado. José Antonio, nosotros te agradecemos mucho que hayas compartido acá tu tiempo y todo este saber que te da el compromiso, y vamos a cumplir con esto que nos comprometemos, y después que los palestinos, que esto, que aquello, y no te llamamos, te vamos a llamar y cuando poder quieran seguir hablando de Paraguay. Cuando quieran, el honor es y de la izquierda de estar entre ustedes. Para mí es mi casa, yo me siento muy bien acá, y este y reconozco que están haciendo un trabajo muy tesonero, porque mantener una radio no es nada fácil. Y este, y yo lo sé allá también. He logrado que el colectivo de oyentes que formé este financie el programa que tengo de tres horas todos los sábados, pero que ahora voy decidido a pelear con la dirección. Es una radio jesuita, Fe y Alegría, pero yo jamás he tenido un roce con los distintos directores. Claro. Al contrario, respetan mucho el contenido del programa. Y yo de Paraguay hablo en las tres horas una hora y hablo dos del mundo. Seguro. No hay más tema, bueno, en Paraguay, la verdad, para más tiempo. Pero ahí va. Bueno, y ahí estaremos contigo. José Antonio Vera, hasta la próxima. Un abrazo con mucho cariño para todos ustedes.